¿Cómo estás? Te saludo deseándote una muy feliz Navidad. Y tal vez te preguntes, ¿cómo es que a estas alturas nos desea Mauricio feliz Navidad? Pues sí, feliz Navidad. Te deseo una muy feliz Navidad llena de bendiciones porque estamos en el tiempo de Navidad. Y es precisamente lo que quiero hablarte el día de hoy, de cómo estamos realmente viviendo el tiempo de Navidad. Muchísimas personas están confundidas y piensan que el tiempo navideño o la temporada navideña es todo diciembre hasta el 24 y 25 de diciembre. Y ya a partir de ahí termina la temporada navideña. No, esa es una confusión introducida, por supuesto, por las tiendas, por los comercios, que para ellos su temporada navideña es toda su temporada de ventas previas a la Navidad. Es cuando colocan sus adornos en las tiendas y una vez que pasa la fiesta de la Navidad, retiran sus adornos, ponen todo en oferta y la gente piensa en consecuencia que la temporada de Navidad ha terminado, cuando realmente no es así. Y no debemos nosotros regirnos por los criterios comerciales, sino más bien por los criterios religiosos, en este caso por el criterio litúrgico del tiempo litúrgico de la Navidad, que se extiende precisamente desde la solemnidad de la Natividad del Señor hasta la fiesta del bautismo del Señor en el Jordán. En todo este tiempo de Navidad habremos de celebrar algunas fiestas y solemnidades muy importantes. Por ejemplo, el domingo posterior a la celebración de la Navidad celebramos a la Sagrada Familia, lógicamente en honor a esta Sagrada Familia que se constituye ahí en Belén cuando nace el Niño Dios, y posteriormente una Sagrada Familia que habrá de huir a Egipto, que habrá de regresar y establecerse en Nazaret, el pueblo de origen de José y María. Una celebración de la Sagrada Familia importantísima porque nos sirve precisamente como punto de referencia para todas las familias. Y sobre todo en estos tiempos en que las familias se encuentran tan deterioradas, principalmente por culpa de los padres, ¿verdad? Por culpa de los esposos que han relativizado el matrimonio a tal grado que cada vez son menos las familias que duran para siempre. Y el egoísmo de los padres, que le dan el ejemplo a sus hijos de vivir peleando y separados, hace que después los hijos, a su vez con sus hermanos, vivan peleándose y separándose. Y es por ello que en este contexto de la Navidad resulta tan importante poner la mirada fija en la Sagrada Familia, seguir su ejemplo, pedir su intercesión para que todas nuestras familias perduren para siempre y vivan y convivan como Dios manda, como Dios quiere. A ejemplo, claro, de Jesús, José y María. Igualmente, en este tiempo de Navidad, el primero de enero, celebramos no el Año Nuevo, y aquí quiero insistir en que el primero de enero la Iglesia no celebra el Año Nuevo, al menos no el Año Nuevo civil. En todo caso, el Santo Padre, el 31 de diciembre, pues celebra un Te Deum para dar gracias a Dios por el año que termina, para pedir por su bendición por el año que comienza, pero en realidad el año de la Iglesia ha comenzado con el Adviento. Sin embargo, muchas personas se confunden y el primero de enero celebran litúrgicamente el Año Nuevo, porque muchas personas y muchos sacerdotes también provocan esta confusión. El primero de enero ves tú cómo las iglesias están llenas de gente y mucha gente va a misa solamente ese día en todo el año porque piensan que es la misa de Año Nuevo. Y por supuesto, si es la única misa del año a la que asisten, pues van el primero de enero para pedirle a Dios que los bendiga a lo largo de todo el año, y ya después se acordarán de él el próximo primero de enero. Y vemos cómo hay sacerdotes que celebran la misa realmente centrándose en el Año Nuevo, y su predicación en la homilía tiene que ver exclusivamente con el Año Nuevo, y la gente así dice: vamos a la misa de Año Nuevo. Y una semana antes, desde el micrófono, cuando se leen los anuncios, se anuncian los horarios de la misa de Año Nuevo, y en los boletines de la Iglesia se marcan los horarios de la misa de Año Nuevo cuando no es la misa de Año Nuevo. El primero de enero se celebra la importantísima solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Teotocos, la Madre de Dios. Es este un honor supremo que solamente en toda la creación le ha correspondido a María. María, que siendo una criatura de Dios, es a la vez Madre de Dios. No solamente Madre de Jesús, es Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Y fíjate que la Iglesia ha entendido a María como Madre de Dios desde los principios del cristianismo. No creas que esto es una invención teológica reciente, no. Desde un principio la Iglesia ha comprendido, ha reconocido a María como Madre de Dios. Y justamente después de la Navidad, la siguiente solemnidad que se celebra en la Iglesia es esta de Santa María, Madre de Dios. Algo totalmente lógico si lo ves desde un punto de vista incluso humano. Porque ¿qué sucede cada vez que nace un bebé? La gente corre primero al hospital, luego a la casa de los padres, a ver, por supuesto, al bebé para conocerlo, para llevarle algún regalo. y después a quién felicitan primero todos los visitantes, pues a la madre, ¿verdad? Ya después se acuerdan del papá, así es la vida. Y en esta misma tónica vemos cómo la siguiente solemnidad después de la Navidad es esta, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Además, año con año, el primero de enero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz, un día para orar por la paz del mundo, un día en que cada año el Papa nos envía un mensaje con un tema muy concreto para reflexionar acerca de la paz y con una tarea muy concreta a realizar a lo largo del año, en torno, por supuesto, al trabajo por la paz. Unos días después se celebra una fiesta fantástica que, sobre todo para los niños, es de mucho gozo. Se celebra la Epifanía, esta Epifanía en que celebramos a los magos que vinieron de Oriente para adorar al niño Dios. Y como sabes, para muchos niños es una fiesta de gran alegría, porque en nuestros días, así como hicieron con el niño Dios llevándole regalos, pues los magos que vinieron de Oriente le traen regalos a los niños que se portan bien. Y esta fiesta de la Epifanía es muy importante también, porque es como que un segundo paso de cómo responde la creación ante el nacimiento del niño Dios. Porque si te fijas, la primera respuesta de la creación fue la respuesta de los pastores, porque los ángeles comunicaron primero que nadie a los pastores que había nacido el niño Dios en una cueva en Belén. Ni siquiera se lo comunicaron los ángeles a los sacerdotes, a los representantes religiosos, sino que se lo comunicaron a los sencillos, a los que tenían el corazón abierto, a los pastores. Y van los pastores primero que nadie a adorar al niño Dios, representando a todo el pueblo de Israel, representando a todo el pueblo elegido por Dios. Dios así quiso en su plan escoger un pueblo, prepararlo y que en su seno naciera el Redentor, y este pueblo fue el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios, es la única razón. De tal manera que los que tuvieron el honor de ser los primeros en recibir la noticia de que el niño Dios había nacido, y los que tuvieron el privilegio bien merecido históricamente ante los ojos de Dios de ser los primeros en adorar al niño Dios, fueron los pastores representando a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, aunque Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo para prepararlo como cuna del Mesías, este Mesías vino para salvar a la humanidad entera. De tal manera que los que dan el segundo paso en adorar al niño Dios representando a toda la humanidad son estos magos que vinieron de Oriente. Es por ello que la tradición habla de tres magos que venían de los tres continentes que se conocían en aquella época, ¿verdad? Europa, África y Asia. No sabemos cuántos magos fueron, el Evangelio no lo especifica. Es la tradición la que ha querido representar en estos tres a todo el mundo gentil, es decir, a todo el mundo no judío, que también viene a adorar al niño Dios, porque también el mundo entero va a ser redimido por ese mismo niño Dios que es el Mesías, el Salvador. Y posteriormente, el tiempo de Navidad concluirá con la celebración del bautismo de Jesús en el Jordán. Pues bien, todo esto es el tiempo de Navidad. Quedan muchos días todavía para celebrar la Navidad, quedan muchas noches todavía para seguir cantando villancicos en tu casa, para seguir cantando villancicos en la iglesia. De hecho, estos son los cantos litúrgicos que se deben emplear en este tiempo de Navidad, villancicos precisamente. Y cuando digo villancicos, me refiero a villancicos propiamente dichos, no a canciones comerciales a favor de renos de narices rojas y tonterías de ese estilo, sino a verdaderos, auténticos, bellos cantos de Navidad, villancicos auténticos, pues. Así que si te topas con alguien en este tiempo a quien no has visto desde antes de Navidad, dale un abrazo y deséale feliz Navidad, porque este es el tiempo de Navidad. La iglesia está celebrando el tiempo de Navidad. Oye, la Navidad es uno de los momentos más gozosos en la vida. ¿Tú crees que nos íbamos a conformar con solamente un día? Por supuesto que no. Lo extendemos hasta la fiesta del bautismo de Jesús en el Jordán. Nosotros seguimos regocijándonos por muchos días. Eso sí, hay que tener claro, este tiempo de Navidad es un tiempo de gran gozo, pero no es todavía el gozo pleno de la iglesia. El gozo máximo de la iglesia lo habremos de celebrar, no 15 días como hacemos con la Navidad, ese lo habremos de celebrar 50, porque lo que nos traerá el gozo pleno, el gozo máximo en la iglesia, será la resurrección del Señor en el tiempo de Pascua. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas de Navidad.